Hola, en este podcast voy a explicar los pasos que he seguido para la búsqueda en tres bancos de imágenes diferentes: NH Photo Stock, Getty Images y Corbis Images. También he realizado la búsqueda de imágenes que hasta ahora he tenido en el blog a través de TinyAge. En primer lugar, he realizado la búsqueda de imágenes en NH Photo Stock con la palabra unicornio. He dejado las opciones predeterminadas y he creado una cuenta para poder ver el precio y descargar la imagen en el caso de que quisiera descargarla. Por otro lado, he realizado la búsqueda en Getty Images con la palabra música y he marcado la opción de que no aparezca nadie en la fotografía. He seleccionado una imagen de FLIR y es una imagen libre de derechos de autor. Y en la búsqueda me han aparecido casi 50.000 resultados. Por último, he realizado la búsqueda en Corbis Images con la palabra Alaska en cualquier categoría. Han aparecido casi 18.000 resultados y he marcado la opción de que no aparezca nadie, que no haya gente. He seleccionado una imagen con derechos de autor y he seleccionado la imagen que me parecía más oportuna. Por último, en TinyAge he realizado la búsqueda de imágenes que hasta ahora he tenido en el blog y en cada una de ellas me han aparecido 0 resultados porque a las imágenes las he subido yo y no ha habido ningún usuario que las haya puesto en ninguna otra web. Y eso es todo.